paso coqueteando de fina cinturita. Nunca vi una cosa más linda, de figura importante, de elegante manera. Tumaca, tumba, tumaca, tumba, ay, qué bonita negra. Tumaca, tumba, tumaca, tumba, me gusta esa negrita. Sabe si será cubana, o si es brasilera, o venezolana. Solo de que a mí me gusta, y si es argentina, mucho más me agrada. ¿Dónde se me escondió la negra? ¿Dónde que no puedo encontrarla? ¿Dónde está, por favor, mi negra? Porque esta vez me he enamorado. ¿Dónde está, por favor, mi negra? Porque esta vez me he enamorado. ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Eso! ¿Será cubana, o si es brasilera, o venezolana? Solo sé que a mí me gusta, y si es argentina, mucho más me agrada. ¿Dónde se me escondió la negra? ¿Dónde que no puedo encontrarla? ¿Dónde está, por favor, mi negra? Porque esta vez me he enamorado. ¿Dónde está, por favor, mi negra? Porque esta vez me he enamorado.